En los baños, herederos de las termas clásicas, se realiza la purificación del cuerpo, además de tareas de higiene y cuidado estético, y era también un lugar de diversión y de relación social, y su arquitectura buscaba la intimidad. Es en los baños regios donde se da un mayor cuidado a la decoración, que puede ser arquitectónica, columnas, zócalos, celosías y relieves, y pintada, usándose materiales ricos, mármol y alabastro. Los baños públicos suelen diseñarse para acoger el mayor número de personas. Muchos baños eran propiedad de las mezquitas que lo arrendaban como una forma de recaudar fondos para su mantenimiento. Presentaban un diseño modélico. Desde la Bayat al-Maslah, o vestuario, donde dejaban la ropa, se pasaba a la Bayat al-Barid, o sala fría, y de ella a la Bayat al-Wastani, o sala templada, en la que se tomaban vapores y existían zonas para lavarse. Tras ella se disponía la Bayat al-Sahun, o sala caliente, con dos piletas, una de inmersión y otra de ducha.